Mi cariño te entregué y mi amor aquel ayer. No comprendo por qué te alejaste, mujer, mujer. Te olvidaste de mi querer, te olvidaste, no sé por qué. Ante Dios, tú me juraste que me amabas mucho, mujer. Yo te sigo siempre fiel, yo te amé con gran pasión. Y si piensas en volver, yo te espero, mujer, mujer. Mi cariño te entregué y mi amor aquel ayer. No comprendo por qué te alejaste, mujer, mujer. Te olvidaste de mi querer, te olvidaste, no sé por qué. Si ante Dios tú me juraste que me amabas mucho, mujer. Yo te sigo siempre fiel, yo te amé con gran pasión. Y si piensas en volver, yo te espero, mujer, mujer. Escucha ese acordeón, escúchalo. Yeah.